sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no seas. Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido, en una nueva versión del programa ¿Para qué poetas en tiempos de angustia? Estamos con un invitado, un poeta local, Cid de las Copas, y que quiso estar presente ahora en el programa. Vamos a conocer de su vida, de su obra, de su trabajo, de su poesía, básicamente, y conversar de la vida, de la música, del canto, de todo lo que nos lleva a esto de escribir poesía. También vamos a estar con la música del ciclo de Primavera Desenchufada, en la presentación de Nolos y Mauro Muñoz, escuchando los temas que se transmitieron ese día, finalizando un poco la penúltima fecha de este trabajo que se hizo en el Centro Cultural al Sur de Los Molinos, en donde los cantautores se hicieron presentes de manera desenchufada y este trabajo fue grabado y producido netamente por el Centro Cultural. Vamos a ir entonces con... Gracias. Nos están trayendo agüita. Nos quieren matar, pero en fin. Vamos a ir entonces con... Partamos al tiro con un poema nomás, porque aquí nos vamos a ir con chicas. Así que vamos con Cid de las Copas con un poema. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es para mí un agrado estar aquí. Primera vez que vengo a este lugar. Y bueno, deseo compartir este trabajo que lo vengo desarrollando aproximadamente unos 3 años. He ido variando en el tema. Y este tema del libro lo he titulado en esta primera parte Secretos de Autor. Porque siento que es una cuestión interna, quizás. Y no tienen títulos, tienen capítulos. Entonces este texto, que parte con el 1, dice así: tengo poco tiempo de escribir. Un alma parece asumagada. La miseria me seduce. La rutina me seduce a toneladas de monotonía, como para no querer elevar siquiera la punta del lápiz. Veo la hora, 2 minutos para escribir, la idea vaga. Ya casi debo salir presuroso a ese compromiso que a muchos hace feliz, el vacío de no estar solo, como el ágave de esta reconciliación. Esto es más o menos... así empieza lo que yo pretendo señalar con mi obra. Es un narrador o una voz poética, digamos, que quiere mantenerse al margen, no entrar tanto en lo que me sucede a mí, porque quizás eso no puede resultar interesante a la persona. A mí me interesa mucho el tema universal. Me interesa que lo que me pasó a mí que también te haya pasado a ti, porque si requiere ese tono personal, tú no te puedes identificar, y no quiero caer en lo tan propio. El texto número 2 dice así: la tarde regala en exceso la compasión para que podamos transitar todas las calles envuelto en una ebriedad sagrada y no temer nunca ser lo que quisimos ser. El tono también de estos textos, si bien estoy como entre comillas analizando, descuartizando, para mí también es una frontera nueva. Yo nunca he querido desglosar mi propio trabajo, nunca lo he hecho, esta es la primera vez que lo hago. Entonces voy tratando de ver que, analizando yo mismo mi propia obra. Oye, y cuéntanos un poco, ¿dónde nace la inquietud de escribir, de querer mostrar tu trabajo? ¿En qué te motiva? ¿Sí? Tú siendo acá de no sé cuánto tiempo de Villa Alemana, un poco para que la gente sepa cuáles son los motivos que te llevan a escribir, básicamente. Quizás puede sonar un poco cliché eso de que escribo de toda la vida. Yo la verdad te puedo decir que escribir en serio lo vengo haciendo desde 2007. Yo estudié música en la Universidad del Paraíso y en el año 2006 entró con una suerte de crisis. Sentí que la música, a pesar de todo el arte que contiene ella, de pronto no me vi que me faltaba algo a mi espíritu, digamos. Y en ese sentido, busqué durante todo ese año 2006 algo que leer. Yo no, en ese tiempo no conocía nada de poesía, conocía Nicanor Parra y Neruda por ahí, pero más que nada porque era el premio Nobel, pero sabía que no tenía que leer a Neruda, no, de alguna manera no me sentía acorde a eso. Entonces en 2007 ingreso a un taller de poesía en la Escuela de Bellas Artes. El monitor de la época, Jorge Buffon, él yo lo categoría como, no era como un poeta realmente, sino que él era de esa clase de artistas que no desea publicar, pero sí quizás enseñar a otras personas. Entonces él me pasó, por ejemplo, un libro de unas páginas de Eduardo Anguita y me dijo, esta es la poesía. Y a ver qué es esto, y dije. Y empecé a leer y claro, me volví loco. No, esto es lo que andaba buscando, y dije. Y ya para el 2007, finalizando esa carrera, que era el cuarto año de carrera de música, dije, basta, no voy a estudiar más música. Me voy a dedicar 100% a la poesía. El bufón en ese tiempo me dijo, pero oh, lo que hice, ¿cómo a lo mejor te hice un daño? No, me di cuenta que realmente esto es lo que me importa. Entonces ya, pero ¿cómo yo hago yo para generar poesía? Lee, esa es la única recomendación, lee, trata de leer lo más que puedas. Y como tenía internet, me había llegado ese entonces hace poco, empecé a investigar a ver ya poetas, empecé con Widobro, me fui también por Rimbaud, Baudelaire, me pasé después a los poetas chilenos, y como que me quise estudiar mucho a los chilenos, empecé con Tellier, Rolando Cárdenas, Pablo de Roca, y de ellos traté de empapar el alma de su poesía, porque después llegué a la conclusión de que uno no puede enseñar poesía. Uno tiene que impregnarse. Y es muy difícil explicarle a alguien qué es la poesía. Y en ese sentido empecé yo a hacer mi propia búsqueda. Yo cuando empecé el taller de poesía, yo tenía tres preguntas. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es ser poeta? ¿Y qué es lo que hace que un poema sea un poema? Y la verdad es que la respuesta aún no me llega del todo. ¿Qué es la poesía? Me gusta una frase que dijo T.S. Eliot, quizás. No sé lo que es la poesía, pero la reconozco cuando la oigo. Entonces creo que eso se trata. No es. Y uno escribe con la modestia, con la humildad, creo yo, que así se logra una buena obra. Bueno, aquí vemos a un hombre apasionado por la poesía, él está mostrando su trabajo, su visión, pero también vamos a ir con la música, vamos a ir con el primer tema del ciclo, en este caso Mauro empieza el ciclo de Primavera Desenchufada y luego seguiremos conversando con Siete las Copas en Para qué poetas en tiempos de hambre. calidad idiota no avergonzará de levantarse temprano y sin tiempo para pensar. Hay muchas cosas raras como ir para trabajar. ¿Dónde quedó el alma que nos hace poder volar? La educación no enseña, la salud está en el hospital, criando a pobres esclavos que consumen las basuras que le dan. Puta que tengo rabia, la cosa no da para más, hay que gritar. Volvemos entonces en nuestro programa para Aquí Poetas en Tiempos de Angustia con Cid de las Copas. Me extiendes tu ropa y prevaleces ante mí, desnuda como una verdad que sabe temblar en la boca. Extiendes todo el ramillete de tu fragancia para que alguien escriba por nosotros la leyenda de dos árboles prohibidos. Mi nombre y el tuyo envejecen con nuestro pronunciar, al igual que esta calle, antes de tierra, que pisamos con pies tímidos. Todo parece renegar en nuestro ser, la capilla, el deber de los refugios, las aves, esta avenida convertida en visión estéril, para que no podamos perdernos en la luz de las estrellas, y este bar convertido en puerto de barcos, que anhelan su naufragio prometido, extienden sus ropas para prevalecer ante mí. Bueno. Ya, digamos que no podamos responder qué es la poesía, pero pongamos en jaque a nuestro invitado. ¿Para qué la poesía entonces? Como señala tu programa, ¿para qué poetas en tiempos de angustia? Precisamente por eso. Estamos viviendo en un ambiente, en un clima bastante sofocante, en una especie de círculo vicioso en que nos obligan a que uno tiene que tener dinero porque el dinero hace la felicidad y otras tantas cosas. En este sentido pienso de que la poesía, si bien no, la poesía nunca ha ayudado nada mucho en la sociedad, pero de alguna manera nos sirve para recordar quiénes somos en esencia. Creo que por ahí puede que vaya el asunto de que yo diría que en estos tiempos, para mí, lo personal, los poetas no existen. Creo que es importante saber de que hay escritores. Porque para mí la palabra poesía y poeta, sobre todo, es algo mayor. Que uno, yo pienso que uno no es digno de llamarse poeta. Y en ese sentido, creo que para eso uno escribe. Pienso que por un lado es una satisfacción personal. A uno le gusta hacer, y creo que eso es bueno. No hay que renegar de cohibirse en ese sentido de que publicar solamente para mí como un acto egocéntrico. Pienso que uno lo hace por uno, para luego comunicar a otros una verdad que esa persona olvidó. Y desde ese punto de vista creo que eso es importante, recordar a la otra persona cuál es tu esencia. Tal vez haya un abogado por ahí de que quiso ser artista, pero como su familia dice de que tiene que ser abogado porque esta es la felicidad, tú vas a tener casa, mujer, hijo, vas a tener auto y viaje y todo eso, ese es el problema. Creo que para eso sirven los poetas en estos tiempos, si es que existen. Tú, yo no conozco bien si tú has vivido siempre acá en Vía Alemana o llegaste hace poco, no sé. Desde la perspectiva, entendiendo que vives acá en Vía Alemana, en Marga Marga, ¿cómo influye el entorno o donde tú vives, o como tú hablas de tu esencia, de lo que te rodea, digamos, en tu poesía? ¿O tiene que ver con una búsqueda diferente? He intentado de alguna manera alejarme un poco del sentido lárico. Reconozco que hay algunos extractos en el que la influencia de Telier es muy notable. Pero yo, por ejemplo, vivo hace 32 años aquí en Vía Alemana. Entonces yo he visto todos los cambios que han sucedido. O por lo menos he intentado darme cuenta. Porque a veces uno está tan estático en un lado que uno no se va fijando. Es como cuando tú ves una persona y la otra persona que lo ve dice, oye, que está gordo, que está flaco, y tú lo has visto igual, no, esa imagen de ti No cambia. no cambia. Yo escribí un texto hace tiempo de lo que ocurrió con el tranque Rumié. Yo cuando era un poco más joven, a los 17, yo iba al tranque Rumié y tenía un grupo de amigos, y claro, ahí lo que ocurría en esas noches, fogata, guitarra y todo eso. Y me entristeció en cierta manera saber que ahora ya hay están haciendo una población, si no me equivoco, y el Mirador, que es un lugar mítico que a mí me gustaba mucho ir para allá, ya no existe. Entonces, es triste de esa manera, pero tampoco quiero caer en la melancolía. O sea, yo siempre he considerado que Vía Alemana quiere ser ciudad, quiere dejar de ser pueblo, porque tiene su hermano mayor que es Quilpué, que Quilpué también quiere ser grande, y todo esto va enfocado a Viña del Mar, que es como el padre y Valparaíso la madre, quizás, o viceversa. Entonces Vía Alemana quiere imitar ese modelo de gran ciudad. Siento que de alguna manera Vía Alemana no acepta o no quiere, es más la gente que vive, el que quiere quizás permanecer como en el sentido pueblerino, que eso es muy rico. Pero debido a las autoridades que nos dominan, es el hecho de olvidar de esas cosas. Así que, si bien escribo ciertos temas, quizás no es lo principal, porque como te decía anteriormente, el tema universal, o como decía algún poeta por ahí, escribe tu pueblo y será universal. Pero desde esa perspectiva, quisiera ahondar un poquito más en ese del sentido universal, ¿no? Como para que los auditores entiendan un poco a qué te refieres con ese sentido universal que buscas tú en tu trabajo, ¿no? Porque la gente te Claro, conozca. para mí, como te mencionaba anteriormente, el tema universal es una cuestión que de repente a uno lo acosa. Implica también un trabajo de escapar de la emocionalidad. Yo, por ejemplo, intento escribir desde una perspectiva de tercera persona, porque creo que mientras más objetivo es lo que tú puedes ver con respecto a lo que pasó a tu vida, desde una manera más lejana, puede ser más fidedigno a lograr la esencia. En ese sentido, por eso yo te decía que escapar de la emocionalidad es bastante importante para mí. Entonces eso implica un trabajo de ¿Y cómo se corrección. hace eso? ¿Cómo un poeta escapa de la emocionalidad? Es difícil, es bastante difícil. Pero lo que yo hago es, por ejemplo, escribir, yo corrijo generalmente 7, 8 veces un poema y lo voy corrigiendo porque necesito palabras que me vayan satisfaciendo. En eso implica un desglose. Implica tratar al mismo tiempo de llegar a la esencia con palabras breves. Yo, por ejemplo, antes escribía poemas muy extensos. Entonces después me di cuenta de que al leer un poema largo la gente se aburría. Y entonces descubrí que ahora con lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que era el cine mudo antes y ahora con esto de la tecnología del cine, me di cuenta de que el arte, en la poesía en este caso, también tiene que ceñirse a ese aspecto. Entonces tiene que lograr la esencia en la palabra. Entonces tú cuando buscas una palabra que es perfecta, te acortas ese verso y de esa manera puedes llegar a la universalidad, creo yo. O sea, ¿tú crees que la comunicación, el hecho de compartir la poesía para mí, es un asunto de comunicación? ¿Tú crees que la comunicación debe ser netamente racional? ¿A No, eso te refieres? ¿No? no. Entonces yo lo veo desde un aspecto personal, porque así es como yo lo enfoco a la hora de escribir. Pero la emocionalidad, por curioso que parezca, aparece por otro lado, que para mí escapa. Entonces cuando yo entablo un contacto de, por ejemplo, de un poema que te llegó a ti y nosotros sin conocernos, pero te llegó porque de alguna manera te sentiste Te identificado, emocionó. claro, creo que ahí logré el objetivo. De esa manera. Perfecto. Interesante entonces la visión y la postura de Cid de las Copas. Vamos a seguir conversando con él, pero vamos a ir entonces con otro tema del ciclo de Primavera Desenchufada, esta vez con Nolos, que está aquí presente como espectador. Un saludo para él, un saludo a la cámara. No se ríe. Vamos entonces con un tema de Nolos en Primavera Desenchufada en Para qué poetas en tiempo de antes. Mi voz no te alcanza, déjame que me calle con él. La siguiente canción se llama Cosita. Cosita, qué tiempos me viste de lejos, pensaste llamarme, mis ojos cayeron al pop, discutida ambición. Besarte antes, beso bailado, boca rapeada, ritmo sabroso ya está. Qué linda situación. Si quiere mueve bien los pies, yo le pongo canto a la vez, cualquier cosa pa' usted. Decide pronto, es verdad, se acaba lo grato, es normal, hay copas más. 20 copas y hay copas más. Cosita, qué tiempos me viste de lejos, pensaste llamarme, mis ojos cayeron al rock and roll, discutida ambición. Besarte antes, el beso bailado y mi voz desapareció. Esa vez que me viniste a encarar. Si quiere mueve bien los pies, yo le pongo y canto a la vez, cualquier cosa pa' usted. Decide pronto, es verdad, se acaba lo grato, es normal, hay copas más. 20 copas, hay copas más. Cosita, y copas más. Noto que en la cabellera puede aferrarse una página en blanco, que en el lápiz de un desconocido hay una caricatura de dibujados en sus entrañas, que los fármacos pueden ser una melodía sugestiva, o que el exceso de información es otra performance de los locos de la pileta. Descubro además que tu mundo patas arriba es mi elixir de Sagitario, que el hambre por el despojo es otra cuestión que pertenece a la moral mórbida, que el vestir de embarazada tiende a excitar el intelecto de mi dedo medio, o que los augurios del Vaticano son prostitutas hermosas y voraces, y que este poema es un recordatorio de lo que no se es o no se escucha, pero alimenta al animal que yace en el cojín de la noche, que mi perro es una modestia falsa, que mi gato una representación artística de tu figura, o que la crónica roja sirve para fantasear con un par de orgasmos. Suspiro, placer, al notar mi cuerpo rendido sobre una serie de hechos inexplicables. Veo un niño correr, ¿es acaso mío? Una pistola paseando de mano en mano, de pieza en pieza. ¿Me espera? ¿Le pertenezco? Le pertenezco a un sobre blanco, en cuyo interior la hemorragia de mis actos es una conmemoración silenciosa. ¿Y tú? A la magia de ser madre, supongo. A la realización de verte crecer en sus actos. ¿Y mi pequeña sensación? He dormido con placer al odio de la carne. Una noche en llamas es todo lo que hay en nuestro sarcófago. El sarcófago es nuestro corazón bañado con el oro de las cadenas santas. Ábreme, te pido. Congela esta y todas las lágrimas que me siguen. Ya sabes quién soy, ¿verdad? La mesa, un instrumento, agitaciones convertidas en nudos hermosos. Conciencia que llamas a servirte de mí, atrévete a vestirme como en tiempos de las tragedias griegas. Oye, Sid, bueno, estábamos conversando fuera del micrófono tu nombre. Sería interesante que los auditores conocieran el origen de tu nombre en cuanto a la composición. Me hacía raro y no lo había preguntado antes. Bueno, me llamo Yurifica. Y el seudónimo Cid de las Copas nació de un juego. Primero fue por una alusión a Sid Vicious, el bajista de Sex Pistols, que los fanáticos deben saber de que Sid Vicious significa el Cid de los Vicios. Entonces yo, haciendo una suerte de paráfrasis, quise hacerme llamar Cid de las Copas. Pero también lo hago por un juego de naipes que se llama el Tarot, en el que hay un personaje en el mazo que se llama el Paje de Copas. Entonces, como tú sabes, el Paje de Copas significa algo. Entonces yo también se lo atribuí porque de alguna manera esa carta me sintió identificado. Entonces un juego, son dos ideas mezcladas. Oye, y respecto a tu trabajo, tienes, entiendo que escribes desde 2007, ¿hay alguna inquietud respecto de escribir, de publicar, de mostrar tu trabajo a la gente? ¿Al resto de los mortales? Sí, de hecho yo se lo he dicho a algunos amigos que he tratado de vengo como hace 5 años diciendo voy a publicar un libro. Entonces no se ha dado la ocasión, más que nada porque los trabajos que yo he hecho, yo se los he entregado a personas que para que corrijan los textos. Me interesa saber una opinión de cómo es, porque no quiero, si quiero publicar, no quiero publicar un mal trabajo. Entonces eso implica de que tiene que haber alguien que me asesore, entre comillas, para ver qué se puede hacer, quizás qué mejorar, qué quitar, qué sacar. Una opinión, no acepto tampoco, no, ta, no. Entonces en ese sentido me ha costado un poco, no he tenido mucho apoyo de editoriales, me he movido harto por Valparaíso y me di cuenta que por lo menos en esos sectores, para pertenecer a una casa editorial tú tienes que tener un contacto, alguien que te apadrine. Si tú no tienes ese contacto no te publican. Entonces yo he tenido tres experiencias significativas en ese aspecto en el que todavía no he podido publicar por la misma causa. Entonces sí es cierto de que yo quiero publicar un libro con el trabajo que estoy leyendo, con estos textos que estoy mostrando aquí, para posteriori llegar de alguna manera a la gente, dar a conocer la obra, que es importante en todo artista, y no sé si se va a llamarme artista también. tenía un tema con la como vulgarmente se dice, la chapa del artista. Claro. Estoy escuchando un poco tu trabajo, o sea, no pongo nada que leí, hay un tema ahí con la, si bien es cierto, la universalidad que tú hablas, pero también hay muchas imágenes como, ¿cómo decirlo?, como muy coloquiales, por llamarlo de alguna manera. Yo siempre hago esta pregunta a la gente que viene por acá. Tú vives hacia el lado sur de Villa Alemana, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Desde esa perspectiva, ¿Tú crees que un artista puede no ser de alguna forma sentirse como ajeno de lo que pasa en su sector? Es decir, pasar desapercibido literalmente hablando, o sea, por la literatura, digamos, respecto de dónde vive, o crees que un artista sí es como la voz de quizá esa historia que la misma historia no es capaz de contar? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Pienso que es que un artista debe mantenerse hasta cierto punto al margen. Sería bueno que un buen poeta, un buen escritor, narre esos acontecimientos, pero no inclinarse por algún favoritismo en ningún sector. Si bien en algunos textos que hasta el momento no he leído, juego con esa ambivalencia del sector político, derecha, izquierda, porque de alguna manera. Cuando me inclino por ese sector, digamos, entre comillas, de derecha, me gusta darle a entender a la otra persona que también tiene los mismos defectos de esa persona. Yo juego con esa ambivalencia, pero con respecto a la pregunta que tú me dices, pienso que es importante contar, narrar los hechos, tratar de ser muy fidedigno en los acontecimientos y no ponerle tanta cosecha de uno, sin caer, como decía anteriormente, en la emocionalidad de que a mí me duele, tratar de ser objetivo. Claro. ¿Y cómo se logra ser objetivo en esta intersubjetividad en la cual vivimos? Es un trabajo difícil, porque a uno le afectan esas cosas, es imposible no dejarse llevar. Pero creo que en eso consiste un buen trabajo, una buena obra. Pienso que tienes que pulirte mucho, tienes que trabajar mucho, quemar muchas palabras, tienes que salir, una vez que sale de esa emocionalidad, tratar de fingir por un momento que está en un sueño y que eso que tú viste, que te tocó vivenciar, lo puedes canalizar de alguna manera y siempre con un afán de mostrar algo que tenga cierta belleza. Tiene que ser una obra bella, porque si es una mera denuncia, queda en una denuncia. Pero si tú la denuncia le pones un toque de belleza, puedes trascender eso. Y esa denuncia, que fue trágica en un momento, puede lograr hacer algo distinto. Puede hacer que una persona que nunca ha leído poesía lo escuche o lo lea y decir, chuta, increíble. Así que yo creo que por ahí va el asunto que tú planteas. Vamos a seguir entonces. Bueno, estamos conversando con Cid de las Copas, con Yurifica. Y vamos a ir entonces con otro tema del ciclo de Primavera Desenchufada, esta vez con Mauro Muñoz en ¿Para qué poetas en tiempo de angustia? Un medio clásico. Testigo y estupor. despiertas pensando y en entrañas sangrantes. Arrastrando tu cara por la muralla. Y los lágrimas de culpa quedaron en el colchón. Y los perros lloran de noche. Tal vez somos dos monstruos o dos bellezas exóticas, exhibidas como figura de porcelana, encandilados con la fugaz carcajada, con la alegría que nos deja vernos estropear la vida en cosas sencillas, como leer esto, o sufrir sueños boquiabiertos, o de espaldas perezosas. Recuerdo una pieza de violín e imagino que damos volteretas una tarde completa. La once después es un gesto tierno para brindarnos una noche de luna, igual de entera que nuestras conversaciones pedagógicas. Conversaciones que sirven para resentirnos el alma o el esqueleto. Pero qué importa, es el instante la razón de este mundo, y esta velada pudiera ser un orgasmo. Sí, estaba poniendo atención a la forma de clavar que tenés tú. Igual es particular. ¿Qué importancia para ti tiene la declamación? ¿Crees que la declamación es una cosa secundaria? ¿Crees que la declamación es importante porque el autor pone el énfasis? ¿Cómo lo veis tú ese tema? Sí, creo que el tono de voz es bastante importante. Yo, por ejemplo, cuando leo desde el diario hasta un libro de poesía, las letras tienen un tono, para mí, un color particular. Entonces yo, cuando leo, por ejemplo, un libro, intento imitar la voz del personaje. Entonces cuando ahora yo estoy leyendo unos libros, por ejemplo, el anterior al texto, descubrí que el texto tiene una voz femenina. Entonces me di cuenta de que cada poema, el que intento yo plasmar, tienen voces particulares que yo trato de interpretarlas. Y sí, creo que a mí no me gustan mucho los escritores que leen de forma pareja, porque son muy nasales, y entonces no me choca. Entonces, y al mismo tiempo, para cautivar al público, tú necesitas hacer impostaciones de voz, para tratar de envolverlo no solamente con las palabras, sino que con lo que tú quieres expresar. Y generalmente yo intento expresar a través de la emocionalidad. Irónico, tomando en cuenta esto, lo que hemos hablado. Desde esa perspectiva me da la impresión de que tus estudios musicales tienen algo que ver ahí con ese tema, ¿o? Pudiera ser que que la metodología musical que recibí por 5 años me haya influenciado en esto. Pero yo diría que es algo que uno lo trae. Yo pienso que no es que uno lo aprende. Uno lee en el momento y siente de alguna manera, por ejemplo, en un personaje de Bolaño, tú vas dando cuenta de que el personaje habla más ronco, o cuando son mujeres, te das cuenta de que la voz es distinta, etcétera. Entonces creo que de eso se trata, tratar de buscar, el leer y darte cuenta de que lo que uno escribe al final son distintas voces, porque al final, si bien se habla de la voz poética, de la voz hablante en el libro, pienso que no solamente una, son varias. Entonces yo trato de recalcar eso en mi obra, tratar de que las voces se vayan mezclando una tras otra. Bueno, estamos finalizando el programa de hoy. Se nos pasó volando la hora. Estuvimos compartiendo la poesía de Cid de las Copas y también de la música de Primavera Desenchufada del penúltimo ciclo. Así que estamos despidiendo el programa de hoy. Vamos a ir con el último poema de nuestro amigo Cid y sus palabras finales, si alguien se quiere despedir. Y nos encontramos el próximo jueves entonces, a la misma hora, a las 20 horas, en Para qué poetas en tiempo de angustia, en Radio Aldea. Adiós. Antes de todo, agradecerte la invitación, por supuesto, y el espacio, que ojalá continúe, que sigan llegando nuevos talentos. Y nada, me despido con estas palabras. Era decir una palabra queriendo ser menos, un incendio al final de la alcoba que son tus ojos. Era esa mueca perdida, estrellada junto a otras tantas fotografías de seres anónimos que se remolinan en la memoria. ¿Qué orgullo es más precario? ¿Observar por el espejo la soledad de la compañía o escribir cientos de páginas que irán a parar con seguridad al basurero? Una vez vi tu silueta convocando un concierto de violines. De mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Ahora voy a hacer cuenta nueva con un alumno mío de que ahora pasó a cuarto medio, Joaquín Chamorro Chamito, así que lo invito a que pase aquí al escenario de la terraza. Un, dos, tres y... Al mirar, quiso demostrar aire lejano. La mirada inquieta bajo umbral. La seguridad al decir que lo blanco es blanco, lo negro es esto. Y el orgullo no es parte del azar, si pudiera tenerte en versos, en tus ojos para ver entrar a la cosa más sincera, el borrón y cuenta nueva, cuenta nueva. No lo ves, no es el mismo ensayo ni el mismo acto, no, no. Quizás blanco, blanco, negro, black, y si pudiera tenerte en versos y en tus ojos para ver entrar a la cosa más sincera, el borrón y cuenta nueva. Gracias, chiquito.